Tantas veces por vos he llegado a mentir en nombre de Dios. No me viste callar con un gesto feroz por temor a gritar. No te quedes ni un minuto más, que mi vida ya no tiene paz. Pero al verte partir, con horror te abracé por temor a morir. Cuánta angustia, cuánta pena, todo duele, todo quema. Y quema más y más y duele más la nieve de tus carnes de azucena. Cuánta angustia, cuánto espanto es vivir queriendo tanto. Cuando la vida nos deja entre los brazos un mísero retazo de compasión. Mis horas sin Dios, las rodillas doblé y recé por los dos. Fui pequeño, lo sé, como un alma sin luz que no sueña ni ve. He jugado, corazón, perdí, y la vida se negó total. Hoy que debo pagar, ni me pongo a correr, ni me inclino a rezar. Cuánta angustia, cuánta pena, todo duele, todo quema, y quema más y más y duele más la nieve de tus carnes de azucena. Cuánta angustia, cuánto espanto es vivir queriendo tanto. Cuando la vida nos deja entre los brazos un mísero retazo de compasión.